El quinto evangelio extraterrestres y Apocalipsis discípulo. Maestro, me gustaría mucho que usted nos platicara algo con relación a los seres extraterrestres y... ¿Cuál es la importancia que tienen para nosotros, los habitantes de la Tierra, sus visitas? Maestro, con el mayor gusto vamos a platicar un poquito sobre los seres extraterrestres. Ciertamente, es muy discutida la cuestión aquella de los platillos voladores. Hay quienes afirman y, la mayor parte niegan. Hace algunos días, en Montevideo, en Uruguay, una nave cósmica se manifestó a través de la misma televisión. Es claro, vinieron las discusiones, y al fin, terminaron los locutores afirmando que lo que habían visto, que lo que la televisión habría logrado captar, era tan solo el planeta Marte. Estuve contemplando, pues, la imagen aquella captada por las antenas de las televisoras en Montevideo, pude perfectamente evidenciar también que era una nave cósmica. La esfera voladora, aquella tenía un chorro de propulsión, cosa que no debe tener el planeta Marte. Yo jamás he oído decir a ninguno que Marte tenga chorro de propulsión para moverse. La forma esférica, sui generis, dijéramos, de aquella nave que vieron los televidentes en Montevideo, no deja dudas de ninguna especie. Se trataba, pues, de unos de esos famosos platillos voladores. Pero así son las cosas. El escepticismo actual es terrible y no hay cómo poderlo eliminar. Este escepticismo comenzó en el siglo XVIII y ha venido cogiendo una fuerza hipnótica siniestra. Hoy ya es, verdaderamente, vivido por todos. Este escepticismo, realmente, solamente nos lo podemos explicar debido a la psicología del hombre. Indudablemente, las personas están acostumbradas a mentir a cada instante, a engañar. El mundo está lleno de embusteros y de farsantes. En esas circunstancias, pues, es imposible que la mente pueda tener fe. ¿De dónde la sacaría? ¿Cómo podría un mentiroso, un individuo que está acostumbrado a la farsa y al engaño, poder tener fe? ¿De dónde la sacaría? Hay un dicho vulgar que dice, cada ladrón juzga a otro por su condición. Y es verdad, porque para el mentiroso todo es mentira, y es imposible que pueda tener fe, ningún mentiroso puede tener fe. La fe es algo muy distinto, es algo que hay que fabricar. La fe no es algo que se pueda conseguir, dijéramos, de la noche a la mañana, hay que fabricarla, y es algo muy distinto a como muchos la suponen. Y para fabricarla se necesita del estudio y de la experiencia. Solo a base de estudio y experiencia mística directa, deviene la comprensión, y como resultado de esta última, surge la fe. Jesús dijo, si tuvieres fe, como un grano de mostaza, moveréis montañas. Pero hay que fabricarla, eso es obvio. No es algo empírico, no es algo que venga así porque sí. Así pues, para no alejarnos tanto del tema sobre los platillos voladores, de los extraterrestres, hemos de empezar por decir que las gentes actuales son demasiado incrédulas y escépticas, debido a que son mentirosas, farsantes. Y ningún farsante, como ya dije, el mentiroso, el embustero no puede tener fe, ni creer en nada. Se añade a eso. Si por ejemplo aparece, dijéramos, un disco volador y ellos lo ven, a los pocos días, no faltan por ahí los hipócritas que se dicen, que tiran al espacio un globo inflado helio, con fuego adentro, que hacen señales con un reflector, y todo para tratar de engañar a las gentes. Y eso en lugar de aumentar la fe, aumenta la incredulidad. Por lo tanto, resulta demasiado discutible la cuestión de los navíos extraterrestres. Me limitaré, pues, a explicar o narrar lo que realmente sé, lo que me consta, no lo que a otros le conste, sino lo que yo mismo he vivido. Cierto día, cierta tarde, por ejemplo, un locutor de esta ciudad capital de México, Distrito Federal, se burlaba ante los televidentes, sobre la realidad de los platillos voladores. Cuando terminé ese programa, algo insólito me sucede, unos jovencitos que estaban en la calle, me llamaron para que saliera a ver una nave cósmica, la vi, ciertamente. Todas las gentes, todos los jóvenes de la calle se reunieron, en bola, como decimos por aquí, para mirar la susodicha nave. Y esta venía, realmente, demasiado despacio y a muy poca altura. Pasó, lentamente, por encima de la azotea de mi casa. Todos la contemplamos. Si yo hubiera tenido máquina de fotografía la hubiera fotografiado, pero en ese momento no tenía, ciertamente, ninguna cámara fotográfica. Lo curioso es que, en instantes en que contemplábamos aquella nave cósmica, la mayor de las gentes se burlaban del locutor de la televisión. Francamente se mofaban de él, de verlo tan tonto, negando lo que todos teníamos, en ese momento, ante nuestra vista. Así pues, lo que vi, no solamente la vi yo, sino también lo vieron todas las personas de esa cuadra, todos mis vecinos. Este es un caso concreto, algo que me consta. Otro día, estábamos tomando un café con el maestro Jeque en la Torre Latina. Con nosotros se hallaba también su esposa, doña de platicábamos muy amenamente. De pronto, ella clavó su mirada en un punto del espacio y nos llamó la atención. Y vimos, ciertamente, a poca distancia, una nave cósmica que se hallaba completamente suspendida sobre él. A poca altura, en la ciudad capital de México, en pleno mediodía, iluminada perfectamente bajo la luz del sol. Nos asombraba de verla, totalmente, como si se hubiese clavado en el aire, perfectamente quieta. Después se fue alejando lentamente. Pudimos observarla plenamente, hasta que al fin se perdió en el infinito. Esto sucedió en pleno día, aquí, en la ciudad capital de México. Y en cuanto a mí, en lo particular, en realidad, me sucedió un caso insólito. En el desierto de los Leones, cerca de esta ciudad, fui testigo de una nave cósmica que aterrizó. Afortunadamente, por esos parajes, me encontraba yo solo. No había ningún inconveniente en acercarme hasta donde la nave había aterrizado. La vi posada sobre un trípode. Grandiosa, maravillosa. Se abrió una portezuela y salió de allí el capitán, seguido por la tripulación. Salieron aquellas gentes de piel cobriza, mediana altura. El capitán traía puesto sobre su cabeza, o traía, dijéramos, su cabeza cubierta con la famosa. No es eso. El casco. Se quitó, pues, el casco y pude hablar con él. Todo eso me sucedió en pleno paraje, en medio de una arboleda. Le rogué al capitán, pues, me llevara a otro mundo. Le dije, mi real ser interior es el regente del planeta Marte y a mí no me han llevado en lo físico. Es a Marte donde usted quiere ir. Le dije. Sí, capitán, a Marte. Él miró, pues, mi pretensión como algo muy exiguo. ¿No? Me dijo. Marte. Eso es allí nomás, está a un paso. Me di cuenta de que se trataba de gentes de otras galaxias, que para ellos viajar a Marte, es como viajar nosotros de aquí a la esquina de la calle vecina. Cambiaron radicalmente, y hoy marchan en armonía con el infinito. Se asombraba, pues, aquella dama, que nuestro planeta Tierra no se hubiera cargado con las vibraciones de otros mundos, de forma similar como una planta se carga del aroma de otra planta que esté junto. Y en esto tenía razón la dama, y al preguntarme ella, porque vemos que no sucede lo mismo aquí, en el planeta Tierra, yo me limité a responder, es que es una equivocación de los dioses. Pero luego, reflexionando un poco más, les dije, se debe esto el karma de los mundos. Ella asintió y la otra dama, su compañera, también asintió, y todos los tripulantes de la nave asintieron. Sin embargo, yo continué con mi propósito, continué con mi petición, le dije al capitán, yo tengo que escribir para la humanidad. Me gustaría traer la cultura, las civilizaciones de otros planetas y escribir sobre eso. El capitán, a todo eso me contestó. En el camino iremos viendo. Con eso me alegré mucho, es una promesa para mí extraordinaria. Y desde entonces, estoy convencido de que ingresaré, tarde o temprano, a ese grupo. Y es claro que sabré aprovechar la oportunidad. En un futuro habremos de traer aquí, al planeta Tierra, elementos minerales, vegetales y, hasta principios orgánicas o criaturas vivas de otros mundos habitados. Escribiremos sobre eso, sobre las culturas o civilizaciones de otros planetas. Con eso haremos que las mentalidades humanas se dirijan hacia el cosmos y, claro, al proceder así, atraerán las poderosas energías de todo el megalocosmos infinito, mediante las cuales será posible que la Tierra se cargue con esas vibraciones. En esa forma ayudaremos a este planeta y a esta humanidad. Así pues, para unos, las naves cósmicas pueden ser una teoría más o menos acertada, para otros, puede ser una hipótesis, para otros, un motivo de risa, una carcajada o un sarcasmo, nada más. Pero para mí, que los he visto, para mí, que he podido platicar con habitantes de otros mundos, los extraterrestres son un hecho. Aquella plática que tuve con aquellas gentes intergalácticas. Luego se despidieron muy amables, subieron a su navío, me retiré yo a cierta distancia para evitar que las radiaciones me pudieran causar algún daño. La nave despegó del suelo a gran velocidad y se perdió en el infinito. Así pues, digan lo que digan, creen o no crean las gentes, eso es algo que a mí no me interesa. Me consta, las he visto, he platicado con sus tripulantes, y eso es todo. ¿De maestro? ¿Cuál es el objeto que tienen los seres extraterrestres cuando nos visitan? ¿Qué se proponen? Pues, ellos saben del momento crítico que estamos viviendo actualmente, por estos tiempos no vemos, sino guerras y rumores de guerras, Jerusalén rodeada de ejércitos. Tal como nos advirtió en su sermón profético el gran Kabir Jesús, saben que estamos viviendo un apocalipsis, no lo ignoran, y que andamos en la hora postrera. Es bueno saber que toda gran raza humana termina con un cataclismo. La primera raza que hubo en el mundo, pues, no terminó con un cataclismo, debido a que corresponde a la isla sagrada, que fue la primera que apareció en este globo y la última que dejará de existir. Hoy se halla cubierto, tal continente, con hielos espesos en el polo norte. Pero el segundo continente hiperbóreo, sí que pasó por grandes cataclismos, fue arrasado por fuertes huracanes. La tercera gran raza, que fue la Lemur, terminó con cataclismos, con sol de lluvia de fuego, como dijeron los aztecas, y fuertes terremotos, hubo sus volcanes en erupción y movimientos sísmicos. La cuarta raza, la Atlante, terminó con su propio cataclismo. Ya sabemos que la Atlántida se hundió en el fondo del océano que hoy lleva su nombre, con todos los millones de habitantes que la poblaran. Nuestra raza actual, la quinta, la raza aria, no es una excepción, ni tienen corona. Incuestionablemente terminará, como dicen los aztecas, con el fuego y los terremotos. La Tierra, actualmente, está convulsionada. Por aquí, cerca de Colima, pasa la famosa grieta que tiene en peligro a la California entera. Una grieta submarina, una falla submarina que amenaza a la California. No hay duda de que California habrá de ser tragada por el Océano Pacífico. Esto ya lo saben los gringos, no es algo extraño, ya es conocido. Y todo el fondo del Atlántico y del Pacífico están llenos de tremendas grietas. Las del Pacífico son las más profundas, hay algunas que ya ponen en contacto el agua con el fuego líquido que existe en el interior de la Tierra. Y resultado es que se están formando presiones y vapores que aumentan de instante en instante, de momento en momento. Y cuando tales presiones y vapores se vayan intensificando, los terremotos se irán haciendo más y más frecuentes, más y más intensos. Así pues, no es pues de extrañar, que pronto comencemos a ver movimientos mayores de tierra en el fondo de los océanos, las grandes ciudades del mundo caerán como castillos de naipes hechas polvo. No habrá remedio. Aquí mismo, en nuestro país, México, estamos viendo cómo aparecen todos los días nuevos y nuevos volcanes. Así pues, se acerca el momento, que serán los finales para la humanidad. Esta gran raza humana, perecerá por el fuego y los terremotos. Esto ha sido debidamente anunciado por los grandes sabios del México antiguo, y sus profecías se cumplirán al pie de la letra. Por otra parte, la humanidad ha llegado a un grado de perversidad, espantoso, terrible. El mal del mundo es tan grave que ya llegó hasta el cielo. En tales condiciones, no es posible que esta raza humana pueda continuar viviendo. Obviamente tiene que ser destruida. Por ahora, lo único que podemos asegurar es que ya se están presentando una serie de tragedias terribles y espantosas, guerras y rumores de guerras, epidemias, enfermedades desconocidas, crímenes monstruosos para los cuales todavía no existe legislación, que no se hayan todavía estudiados por los códices actuales, debido a su misma monstruosidad. Y aún más, no existen ni siquiera formas de castigo que puedan, verdaderamente, llenar las necesidades para castigar tales crímenes. Porque las formas de castigo que existen actualmente, resultan bellísimas ante ciertas monstruosidad. El mundo, pues, anda por los caminos del desastre, una humanidad que no tiene ya amor, terriblemente perversa. Y el resultado tiene que ser la catástrofe. Esto lo saben los extraterrestres, tratan de ayudarnos, quieren servirnos, quieren ponerse en contacto con la humanidad, quieren hacer escuchar su palabra, pero cuando lo intentan, son rechazados a balazos o perseguidos con aviones caza, o se les recibe con cañonazos, no hay amor de parte de la humanidad. El odio por todas partes es terrible. Y quieren aprenderlos, y quieren tenerlos entre sus manos para volverlos pedazos en el laboratorios, para saber de qué están hechos, confiscar sus naves, quitárselas para armarlas con bombas atómicas, o para invadir otros mundos habitados. Es una humanidad que no tiene remedio, monstruosa en un 100%. Y ellos lo saben, y quieren servirnos, pero ahí. Sin embargo, pues, la realidad es que algunos de ellos viven en el planeta Tierra, mezclándose entre la misma humanidad y gentes de Marte y de otros mundos, camuflados de terrícolas, viviendo como terrícolas, trabajando para ganarse el pan de cada día, y etcétera, etcétera, etcétera. Ellos no dicen que son de Marte, ni de Venus, porque los creerían locos o los asesinarían. En el polo sur hay una ciudad que está bajo tierra. Allí vive una raza azul, venida de la galaxia azul. Conservan sus naves cósmicas, con las cuales pueden viajar a través del inalterable infinito, se alientan con elementos submarinos, algas, almejas, peces, etc. etc. A su tiempo y a su hora entrarán en actividad esas gentes, para ayudar concretamente a la humanidad. Se nos ha dicho que saldrán a las calles a llamar a las gentes, pues, al arrepentimiento. Son extraordinariamente espirituales. Así pues, los navíos cósmicos, van y vienen a través del inalterable infinito. Pues, absurdo suponer que la Tierra sea el único mundo habitado. Realmente, nuestro planeta Tierra es como un grano de maíz en el espacio. ¿Por qué ha de ser el único que tenga vida? En un universo tan infinito. ¿Creen ustedes que la Tierra sea el único habitado? Esto resultaría absurdo. ¿Verdad? Esto sería tanto como pensar con mente medieval, esto es algo parecido a las afirmaciones de la gente del medioevo que pensaban que en el Cabo Finisterre terminaba la Tierra y que esta misma era plana, cuadrada, etc. Así pues, debemos tener un poquito de comprensión, hay otros mundos habitados, y las gentes de esos otros mundos nos visitan. Lo que sucede es que nosotros somos demasiado bárbaros, somos, verdaderamente, dijéramos, caníbales con smoking. Y en vez de recibirles con los brazos abiertos, pues se les recibe a cañonazos, se manda aviones caza a perseguirlos, como ha sucedido en Estados Unidos, de maestro, y cuando llegue esa hora, esa época final, esos seres extraterrestres, en sus navíos, se llevarán a algunos seres humanos. Es cierto, en el momento preciso, en el momento indicado se llevarán de la Tierra lo mejor, lo más selecto, salvarán a los que, verdaderamente, vale la pena salvar. En todo caso, ellos están dispuestos a servir y auxiliarnos en el instante postrero. ¿Y esos seres extraterrenos? ¿Cómo sabrán cuáles son las personas que merecen ser salvadas? Aunque existe lo. Bueno, ante todo, ellos son hombres auténticos en el más completo sentido de la palabra, y conocen a los animales intelectuales demasiado bien. Tienen, dijéramos, instrumentos precisos como para poder localizar a cualquier gente, a cualquier persona, no importa en qué lugar viva, ni en qué lugar se encuentre. Así pues, que para ellos no hay. Ante los ojos de ellos no es posible escapar. Ellos saben muy bien a quién tienen que salvar, ellos saben cuál merece ser enviado. Tienen sus facultades espirituales completamente desarrolladas y poseen instrumentos de ciencia extraordinarios, mediante los cuales les es posible localizar a cualquier persona en el planeta Tierra. Para los hombres, no hay ningún inconveniente para vivir en otros planetas, digamos, con lo que tengan que respirar, comer y demás. No están los habitantes de la Tierra. A otros mundos. Pero aquellos que son llevados a otros planetas, y también son salvados, en otros mundos se les facilita la forma de vivir inteligente. Ellos, los habitantes de otros planetas, estos que nos visitan, tienen ciencia suficiente como para protegerlos debidamente. Maestro, en cuanto al Sol, nuestro Sol del sistema planetario, los científicos, hasta el momento, dicen que son millones de grados de temperatura y que allí no es posible la vida. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Los científicos piensan que el Sol es una bola de fuego, hay otros que piensan que es una nube de helio. Todo eso es absurdo en un 100%. La cruda realidad de los hechos es que el Sol es un mundo gigantesco, que tiene rica vida mineral, vegetal, animal y humana. En el Sol existen el polo norte y el polo sur cubiertos de hielo, enormes cordilleras cargadas de hielo, mares glaciales, océanos profundos, climas medios, climas cálidos. Allí hay de todo. Así pues, no es la bola de fuego de que nos hablan los hombres de ciencia. Si nos subimos a una montaña, como la del Everest, moriríamos de frío, y si viviésemos sin escafandra y sin protección alguna en el espacio interestelar, nos helaríamos, nos congelaríamos. Mientras más altos estemos, el frío es mayor. Eso ya está demostrado y con eso viene a quedar corroborado el hecho de que el Sol no es una bola de fuego, como se supone. Porque si ante una llama nos vamos acercando, pues, conforme más nos acerquemos, más calor sentiremos y, por último, si metemos un dedo, pues nos quemamos. No se puede. Entre más alto estemos, mayor es el frío, y si nos situamos en una montaña bien elevada podremos morir de frío, congelados. Así pues, el Sol es un mundo. Lo que pasa es que tiene ricas minas de uranio, de radio, etcétera, etcétera, etcétera, y como quiera que es gigantesco y sus minas son poderosas, las radiaciones que emiten tales minas son extraordinarias. Y es claro que llegada la radiación a la camada superior de nuestra atmósfera terráquea, son descompuestas y analizadas, y convertidas por último, en luz, calor, color y sonido. Así pues, es nuestra atmósfera terrestre la que descompone las vibraciones del Sol en luz, calor, color y sonido. No es pues cierto que el Sol sea una bola de fuego. Es inmenso, sí, y gracias a eso, gracias a sus radiaciones y al enorme tamaño que tiene, puede con sus radiaciones, pues, abastecer con luz, calor, color y sonido a los planetas del sistema solar que giran alrededor de él. Pero, repito, es la atmósfera de los mundos que giran a su alrededor, la que descompone los rayos del Sol, convirtiéndolos en luz, calor, color y sonido. Estos rayos, en sí mismos, no encontrando oposición de ninguna especie en el espacio infinito, son completamente fríos. Y entiendo que algunos lo han hecho. Por ejemplo, el gran astrónomo Garavito, en Colombia, lo hizo, el estudio del Sol con lentes negros, y corroboró también, lo que nosotros estamos diciendo, que allí hay enormes montañas llenas de hielo, y los polos norte y sur están cargados de hielo. Así pues, esto es algo que es demostrable, se puede estudiar, confirmarlo, estudiándolo con lentes negros. De maestro, con relación a esas naves interplanetarias, ¿cómo es posible, como decía hace un momento, que en instantes se viaje de la Tierra a Marte? Es que cambian de coordenadas, de dimensión para viajar, y se cambia de coordenada cuando se supera la velocidad de la luz. Incuestionablemente, es así. Estas naves viajan a una velocidad mayor que la de la luz. Es obvio que dentro de la velocidad de la luz, dentro de la zona de la velocidad de la luz, está el mundo tridimensional de Euclides. Recordemos la fórmula de Einstein. Energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. De manera que la energía viene a ser el resultado de una modificación de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Más allá de esa ecuación matemática, nos encontramos nosotros con la cuarta coordenada, con la cuarta vertical. Incuestionablemente, las naves cósmicas se sumergen dentro de la cuarta coordenada para viajar a enormes distancias. Es posible sumergirse dentro de la cuarta coordenada, cuando atravesamos, instantáneamente, la barrera de la velocidad de la luz, que es de 300.000 km por segundo. Ya él, animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, o él, mamífero racional, como se dice, logró inventar aviones supersónicos, que traspasan la barrera del sonido, pero no se ha logrado todavía romper o pasar más allá de la barrera de la velocidad de la luz. Cuando se logre atravesar, instantáneamente, la barrera esa de la velocidad de la luz, se penetrará, instantáneamente también, en la cuarta vertical. Y solo moviéndonos en la cuarta vertical, es posible conquistar el espacio. Pero para movernos en la cuarta vertical, hay necesidad, primero, de trazar la cuarta coordenada. Mientras no se trace la cuarta coordenada, tendremos una geometría completamente tridimensional. El día que seamos capaces de tener una geometría tetradimensional, o una metageometría, con la misma, será factible, entonces, elaborar una física de cuatro dimensiones. Ya, sobre ese basamento, con una física así, será posible construir navíos tetradimensionales, capaces de atravesar, instantáneamente, la barrera de la velocidad de la luz. Obviamente, tales navíos serían un éxito completo si fuesen propulsados por la energía solar. No creo jamás que con el combustible líquido se puede conquistar el espacio infinito. ¿Por qué se necesitarían gigantescos cohetes de combustible para poder viajar, siquiera, a un año luz? Ahora, cuando las distancias son mayores, a 10, a 20 o 100 años luz. ¿En qué transportaríamos tanto combustible? Obviamente, se necesita de una fuerza superior. Entiendo que con la energía solar, sí se podría conquistar el espacio infinito, a condición de construir navíos basados en la cuarta coordenada, en la cuarta vertical. Navíos, dijéramos, tetradimensionales. Entiendo que esos navíos cósmicos que viajan a través del espacio y tripulados por extraterrestres, se sumergen, instantáneamente, dentro de la cuarta vertical, para viajar a través del infinito. De maestro, estos habitantes, esta raza azul que usted menciona que viven debajo del polo norte, ¿de qué planeta o de qué mundo son procedentes? Ya dije que son procedentes de la galaxia azul, y que ellos mismos tienen la piel de un bellísimo color azul. Son gentes de una altísima espiritualidad y de gran ciencia, y tienen que cumplir una linda misión en lo futuro, antes del gran cataclismo, aparecerán por todas partes, en las casas, predicando las doctrina, enseñando a las gentes, llamando a todos al arrepentimiento. de cómo piensa usted que la humanidad va a reaccionar, siendo que parece que entonces también intentarán meterlos en los laboratorios y sacarles la sangre y estudiarlos a ver cómo están conformados. ¿Es posible que ellos logren? Porque ya vimos nosotros el caso de un hombre de ellos, de color azul, que estuvo viviendo en aquí una mía, que lo conoció personalmente, me informó de él, lo encontró en un restaurante. Repito, en un hombre de piel de azul. De. Y la gente lo tomaba como una cosa normal o absolutamente normal. La cruda realidad de los hechos es que para esos tiempos tendrán, inevitablemente, que hacerse cada vez más y más visibles los extraterrestres. Téngase en cuenta que estamos en la edad del Kali Yuga, la edad de hierro, y es obvio que esta termina siempre en el abismo. La edad de hierro está simbolizada por el reloj de Saturno. El horario está en suspenso, el reloj no anda, como diciendo que los tiempos del fin han llegado. A un lado del reloj, aparece el espectro de la muerte con su guadaña, pues, es hora de segar vidas. Una raza cuando llega al Kali Yuga, termina con un cataclismo. Pensemos por un momento en los lemures, ese gran continente existió en el Océano Pacífico, fue esencialmente volcánico, y al fin, como se sabe, pereció por el fuego y los terremotos. Una civilización poderosísima, su edad de oro fue preciosa. Es obvio que durante aquella aparecieron por todas partes los hermafroditas lemures, que poblaron la tierra, los dioses santos vestidos con humanos cuerpos, hicieron de aquella tierra un paraíso, un Edén. Más tarde, después de aquel gran periodo, la humanidad se dividió en sexos opuestos, es cuando se dice que Eva fue sacada de la costilla de Adán, entonces vino la reproducción por cooperación. Antes la reproducción era por gemación, un determinado huevo se desprendía del ovario del hermafrodita lemur, él era masculino y femenino a la vez. Es claro que este huevo ya venía fecundado, porque la criatura que lo expelía, era hermafrodita, tenía los dos sexos. Entonces era incubado en la misma forma que una gallina clueca, en fin, así también, mediante el calor, normalmente, aquel ser conservaba aquel huevo cerca, y llegaba un momento en que, dijéramos, la criatura se formaba, y al fin salía de dentro de su cascaroncito, era la época de la reproducción por gemación. Luego, con la división de la humanidad en sexos opuestos, todo cambió, la mujer siguió produciendo el óvulo, pero ya este óvulo no nacía fecundado, debía ser fecundado desde afuera y es fecundado por el hombre, por el varón. Antes no había necesidad de esa fecundación, nacía el huevo ya fecundado. Luego, la humanidad abusó del sexo, en principio lo respetó, después lo profanó y cayó en la generación animal. Durante la edad de oro de la Lemuria, todo fue belleza y esplendor. Durante la edad de plata todavía vivió. Y el amor. En la edad de cobre de la Lemuria comenzaron a aparecer por la tierra, aquí, las extrañas manifestaciones de los terrícolas, anomalías. En la edad de hierro, la raza Lemur se precipitó por el camino de la degeneración, entonces. En un gran cataclismo, precedido por muchos cataclismos menores. Así fue como la Lemuria desapareció para siempre, quedando como restos de aquel viejo continente, la misma isla de Pascua, que esté frente al costa de Chile, y Australia y toda la Oceanía, etc. En la Lemuria era normal el descenso de naves cósmicas de otros mundos. En la Lemuria no eran tan bárbaros como para atacar a los navegantes del espacio infinito. Ellos aterrizaban, normalmente, en el planeta Tierra y entraban en comunicación con toda la humanidad. Entonces, a la desaparición del continente Lemur, surgió la Atlántida con todo su esplendor. Que tuvo también sus edades de oro, de plata, de cobre y de hierro. Durante la edad de oro de la Atlántida resplandeció la sabiduría, durante la edad de plata también hubo gran belleza, en la edad de cobre comenzaron a aparecer extrañas manifestaciones, anomalías de la humanidad, pero la edad de hierro la humanidad se degeneró nuevamente, entonces vino el gran cataclismo, entonces se hundió la Atlántida, en el Océano Atlántico, con todas sus gentes. Estamos actualmente en la época aria. Tuvimos una edad de oro, una edad hermosísima. La edad de oro floreció en el amanecer de nuestra raza, ya en la meseta central del Asia, ya en la Europa anterior a los druidas, en esa Europa dijéramos antigua. Luego vino la edad de cobre y después la de hierro. Y si queremos concretar esto mejor, vamos a estudiarlo en una forma más específica. La edad de oro, propiamente aparece en todo su esplendor. En la meseta central del Asia, con la primera subraza de nuestra gran raza aria, la edad de oro. La edad de plata, la vemos perfectamente manifiesta en el sur del Asia, en la época prevédica. La Edad de Cobre, la vemos surgir entre las civilizaciones de Egipto, Caldea, Persia, etcétera, etcétera, etcétera, y la Edad de Hierro comenzó a surgir con la cultura greco-romana. De manera que estamos en la Edad de Hierro. Obviamente, la Edad de Hierro es Kali Yuga. Se dice que surgió a raíz de la muerte del señor Krishna en la India. Pero no nos alejemos tanto, pues, de los extraterrestres y los navíos cósmicos. En la Atlántida, aterrizaban normalmente en Samblios, y todas las gentes de la Atlántida estaban en comunicación con gentes de otros mundos. Durante nuestra raza aria, las naves cósmicas aterrizaban, normalmente, en el Tíbet, normalmente, cerca de las grandes escuelas de misterios en la India y en Babilonia, y en Egipto, etc. Han pasado los tiempos, nos encontramos en pleno Kali Yuga. Ya vimos que la Edad de Hierro de cualquier raza termina con un cataclismo, ya lo vimos en los lemures, ya lo vimos en los atlantes, nosotros no somos una excepción. Nuestra raza está en vísperas de un tremendo cataclismo. Será destruida esta raza humana como fue destruida la Atlántida, como fue destruida la Lemuria, y lo saben los extraterrestres, y ellos se proponen auxiliarnos, visitan nuestro mundo, están vigilándonos. Así pues, el hecho mismo que ahora se hagan tan manifiestos, debe invitarnos a la reflexión. Obviamente, nos encontramos en el principio del fin, estamos viviendo el Apocalipsis de San Juan. Hay dos formas de vivir el Apocalipsis, la una, individualmente, y la otra, colectivamente. Individualmente lo vivimos cuando hacemos la gran obra del Padre. Vamos realizando cada uno de los siete chakras, con el objeto de lograr la resurrección esotérica en uno y convertirnos en seres inefables, en individuos autoconscientes y perfectos. Pero también existe otra forma de vivir el Apocalipsis, en colectividad, en que se van realizando cada uno de los siete sellos para toda la humanidad. La manera como se va procesando este asunto, es en forma de epidemias, catástrofes, guerras, odios. Tal como figura en el Apocalipsis de San Juan. Y por último, cuando se rasgue el séptimo sello, para toda la humanidad, viene el desastre de los desastres, la catástrofe final y la sumersión de la humanidad entera dentro de las entrañas de la Tierra, involucionando en el tiempo. Claro, esto después de haber perdido las gentes sus cuerpos físicos. Pero aunque sea dolorosa esa última página del Apocalipsis, tiene un buen objetivo, aunque sea doloroso todo el proceso apocalíptico de la humanidad, tiene un objetivo, crear la Edad de Oro. Así como, por ejemplo, cuando el adepto vive el Apocalipsis, en sí mismo, lo hace con un objetivo, crear el Maestro Secreto dentro de sí mismo, lograr la resurrección del Maestro Secreto en sí mismo, convertirse en un ser inefable. Así también, la naturaleza, al hacer el hacerle vivir todo el Apocalipsis de San Juan a la humanidad, lo hace con un objetivo, crear una nueva Edad de Oro. No podría crearse una nueva Edad de Oro dentro de la podredumbre, o en la podredumbre, no se podría crear una civilización resplandeciente mientras exista esta, que realmente está podrida. Se necesita la destrucción de toda esta civilización, el cambio geológico de nuestro planeta, la modificación radical de la especie humana, y se consigue mediante el cataclismo, mediante el caos. Millones de seres humanos perecerán, desencarnarán inevitablemente, involucionarán en el tiempo, dentro de las entrañas de la Tierra y resurgirán al fin, claro está. Reiniciarán nuevos procesos evolutivos a través de los distintos reinos de la naturaleza, y al fin aparecerá una nueva raza humana sobre la Tierra. Esa raza tiene que aparecer, téngase en cuenta que no toda la totalidad de los seres humanos que pueblan el mundo será destruida, un pequeño núcleo será salvado, y con ese pequeño núcleo se iniciará la nueva raza, aquella, la del futuro, la que vivirá sobre una tierra transformada, aquella que creará una nueva edad de oro, una edad de espiritualidad y de esplendor. Pero tiene que ser destruida esta raza perversa. No podría surgir una edad de oro entre esta gente perversa. Se necesita la destrucción total de lo que existe actualmente sobre la Tierra, para que pueda crearse una nueva civilización y nueva cultura. A eso vienen precisamente los extraterrestres, ellos tienen que trabajar con todo este orden de cosas, ellos tienen que cooperar con la gran naturaleza, solo auxiliarán al que serán los encargados de establecer sobre la Tierra la nueva civilización, la nueva cultura. El núcleo que haya, trabajará de acuerdo con ellos, el que sea salvado trabajará de acuerdo con ellos. Y la nueva civilización corresponde a la nueva Jerusalén de que nos habla San Juan en el Apocalipsis. Pedro mismo dice que, la tierra y todo lo que hay, lo que en ella existe, será quemado. Y que, los elementos ardiendo serán deshechos. Así pues, la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. Dice Pedro el apóstol en su Epístola segunda a los Romanos, y que habrán cielos nuevos y que habrán tierras nuevas. Y sobre una tierra transformada aparecerá una nueva humanidad, una edad de oro. Pero esta edad que tenemos actualmente, el Kali Yuga, va hacia el fondo del precipicio. Hay muchas señales que así lo indican. En primer lugar, ya el anticristo apareció, está activo en todas partes. No es un nombre como lo suponen algunos. Hay quienes creen que el anticristo nació en el Asia y por allá entre del mundo. Eso es falso. El anticristo está perfectamente definido en la gran Epístola Universal de San Juan Apóstol. Dice el San Juan, el apóstol, en su gran Epístola Universal que, aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre, y este es el anticristo. En Cábala hebraica, el Hijo es el Tiperet. La Cábala hebraica, por ejemplo, nos dice que existe un triángulo superior, Keter, Chokma y Bina. El producto de ese triángulo superior es el Logos, el Padre que está en secreto. Nos dice que existe un segundo triángulo en nosotros, que es el Chesed, Gebura y Tiperet. Siendo Tiperet el Hijo, en nosotros, es decir, Tiperet es el alma humana propiamente dicha, o manas superior o alma causal de que nos habla la teosofía, el principio crístico por excelencia, lo que nos hace humanos de verdad. Claro, no todos lo tienen encarnado, como ya lo he dicho en mis libros, pero los que lo encarnan, de hecho encarnan al Cristo en sí mismos. Los que logran fabricar los cuerpos astral, mental y causal, y encarnen así su alma humana, son verdaderos Cristos, en el sentido completo de la palabra. Así pues, ese centro de gravedad, que se llama Tiperet en la Cábala hebraica, es el Hijo, el alma humana. Luego viene el Espíritu Santo de la Cábala, que está concretado en la piedra cúbica de Yesod. Netzach, Od y Yesod, son el triángulo mágico, cuyo fundamento es Yesod, la piedra filosofal. Bien, pero no nos salgamos del tema. Pensemos en el Tiperet de la Cábala, en el alma humana. Quien niegue el alma humana, de hecho, es un anticristo, porque tampoco tienen al Padre. Eso está definido por el apóstol. Quien niegue al hombre los principios anímicos y espirituales, ese es el anticristo. ¿Y quiénes son los que niegan los principios anímicos y espirituales? ¿No son acaso los científicos materialistas? Entonces, la ciencia materialista es el anticristo. ¿Verdad? Y este está activa en todos los países de la Tierra. Esa es la señal de que el fin ya viene, porque ya el anticristo está activo en todas partes, aquí, allá y acullá. Por su difundir su materialismo y ateísmo en todas partes. El anticristo hace milagros y prodigios engañosos, eso ya está predicho, sí, y hasta profetizado. El anticristo viene y todo el mundo se arrodilla ante el anticristo, y dice, no hay como el anticristo. Las gentes dicen hoy en día, no, que solamente saben hoy en día los científicos. Y todo el mundo. Los científicos. La gente no quiere sino a los científicos, solo saben de ciencia los científicos. Pero estos científicos y la en su conjunto, constituyen el anticristo, el que hace milagros y prodigios engañosos, y las gentes todas les siguen. Y también profetizado en el Apocalipsis de San Juan, la gran ramera. Y del falso profeta caerán lagos de fuego ardiendo y azufre, que es la muerte segunda. El falso profeta es el anticristo, toda esta ciencia materialista, de ella, caerán lagos de fuego y azufre que es la muerte segunda. ¿Qué más prueban quieren? Señales del cielo hay por montones. Actualmente, vemos nosotros que ha llegado un cometa. Por este mes de enero será más visible. Es un cuerpo extraño metido dentro del organismo del sistema solar. Téngase en cuenta que este sistema parece un hombre caminando a través del infinito, y si un cuerpo extraño se mete dentro de este organismo, pues algo tiene que suceder, eso es obvio. Lo mismo que si se mete dentro de nuestro cuerpo humano un elemento extraño, algo tiene que sucedernos. Así pues, hay muchas señales del cielo que nos indican que los tiempos del fin han llegado. La humanidad, en estos instantes precisos, está viviendo su apocalipsis. Y el final del tiempo del apocalipsis será con el séptimo sello. ¿De maestro? ¿Qué otras señales apocalípticas tenemos en este momento, que nos garanticen que el fin está cercano? Heme las que estamos viendo hoy en día, guerras y rumores de guerras, pestes, hambre, desolación, Jerusalén rodeada de ejércitos, tal como fue dicho por Jesús en su sermón profético, terremotos, terribles erupciones, las naves cósmicas, el cometa, este que ha llegado, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas son pruebas. ¿Qué más pruebas queremos? Ahora, se irán procesando, de aquí en adelante, los distintos cataclismos, las enfermedades desconocidas, las guerras, la miseria, se levantarán los hijos contra los padres y los padres contra los hijos, unos contra otros y todos contra todos, los terremotos, se harán cada vez más frecuentes, volcanes en erupción aparecerán por montones en todas partes. Por último, sucederá lo inevitable, se les ha hablado de un mundo que es Hercolobus, y ese viene. Algunos creen que gira alrededor de una órbita lejana, en un lapso de 6.666 años. Nosotros hemos investigado más a ese mundo, es gigantesco, no lo vemos girando alrededor de ninguna órbita, como se supone, es un mundo dislocado de otro sistema solar, que viene a través del espacio infinito, viajando a velocidades extraordinarias rumbo, precisamente, hacia la órbita terrestre. Su acercamiento será espantoso, habrá una oscuridad que durará 3 días, el fuego de los volcanes brotará en forma extraordinaria por todas partes. La Tierra toda, se recubrirá de volcanes en erupción, los terremotos se intensificarán espantosamente, olas embravecidas, nunca antes vistas, azotarán las playas, las gentes andarán como locas por las calles y griega. Y no habrá remedio. Por último, habrá una colisión de mundos, aquella masa es pavorosa, gigantesca, obviamente atraerá hacia sí al planeta Tierra, lo atraerá, lo sacará de su órbita y las dos masas harán colisión. Pero antes de eso, Hercolobus habrá consumido la totalidad de la Tierra, y será un fuego que nadie podrá apagar. Se quemará la atmósfera, los ríos se saldrán de sus lechos, los mares también, como para contar la historia. El pequeño grupo que será salvado secretamente, será llevado hasta un lugar secreto, pero eso pertenece ya a los misterios. Por eso estamos formando nosotros el Ejército de Salvación Mundial. Vamos a ver quiénes son los que van a querer marchar con nosotros, para la iniciación de la nueva era del Aquarius. Hay quienes dicen que esta nueva era será de paz, de armonía, de belleza, porque está gobernada, nada menos, que por Acuario, el signo de la fraternidad y del amor, de la ciencia y del saber. Sí, pero no se dan cuenta que Acuario, a su vez, es la casa de Urano. Y Urano es un planeta revolucionario, explosivo en un 100%, y traerá acontecimientos insólitos, insospechados. Y como ven que frente a la constelación de Acuario está Leo, el león de la ley, dicen, frente a Acuario está Leo, así dicen los teosofistas. Leo gobierna el corazón, eso es que habrá nobleza, que desaparecerán las fronteras, que la Tierra será un paraíso, etcétera, etcétera. Pobres astrólogos, no quieren darse cuenta que Leo, significa nada menos que el león de la ley. Es el león de la ley quien sale al encuentro de la humanidad de Acuario. Aquí, es el león de la ley el que va a hacer llover fuego sobre la Tierra. Es el león de la ley quien va a castigar a la gran ramera, cuyo número es 666. De eso no se dan cuenta los astrólogos modernos. Téngase en cuenta de que Leo es un signo de fuego. Por algo hemos puesto nosotros en el escudo de nuestro movimiento gnóstico al león con las 5 estrellas. Porque simbolizan la 5ª raza aria. Dijéramos, el león de la ley que sale al encuentro de la 5ª raza. Así se cumplirá lo que está escrito por los aztecas, cuando afirmaron en forma enfática que, los hijos del 5º sol serían destruidos por el fuego y los terremotos. Ya viene Leo. Precisamente para hacer cumplir esa profecía, en toda su rigurosa exactitud. Ahora vamos a explicarnos por qué, precisamente, abundan tanto los datos sobre navíos cósmicos, porque vienen tanto a la Tierra los extraterrestres, porque surcan el espacio. Ellos saben lo que nos va a sobrevenir, quieren auxiliarnos, quieren ayudarnos, están vigilantes. Gentes de otros mundos van a ser testigos de lo que va a suceder a este planeta Tierra, este mundo será castigado. Lo que aquí va a suceder, quedará registrado en los anales cronológicos de gentes sabias que viven en otros planetas. Así pues, esas humanidades sabias conservarán en sus crónicas, en su historia, los recuerdos de este planeta, un mundo que fue castigado por su perversidad. Estoy hablando para gentes. Porque por este tiempo no es posible que mis palabras puedan ser muy bien escuchadas. Estoy convencido de que las gentes de ahora no tienen fe, porque son mentirosas, gentes que están acostumbradas a mentir de instante en instante, de momento en momento, que son embusteras, farsantes, no puede ser que tengan fe, no es posible que tengan fe. Por lo tanto, al hablarles yo así, me parece imposible que acepten lo que les estoy diciendo. Pero yo cumplo con decirlo y ahí queda grabado en esa cinta, para que los que escuchen sepan lo que le viene a la humanidad terrestre. De cuando ese círculo de privilegiados vayan a vivir a otros mundos, a otros planetas, ¿seguirán una vida igual en cuanto al tiempo, o seguirán el curso normal de todo ser humano, de que nace, crece, se reproduce y muere? M. Las gentes que van a ser salvadas, secretamente, tendrán también un lugar donde vivirán también, secretamente. Aquellos que sean llevados a otros mundos, no podrán ser, naturalmente, llevados a mundos contrarios a sus organismos, a mundos similares, donde están regidos por el mismo número de leyes. No quiere decir que las gentes que sean salvadas no dejen de cruzarse con gentes de otros mundos, se cruzarán. Pero el resultado, el producto de esos cruces, será, precisamente, el que viene a poblar la Tierra, o a repoblarla, cuando ya haya pasado este caos que se avecina. Es claro que ahora a la Tierra le viene un caos que durará millones de años. Y de esta civilización perversa, no quedará piedra sobre piedra. La raza aria desaparecerá como desapareció la raza atlante, como desapareció la Lemuria con todos sus habitantes. Esta no es la primera raza que va a desaparecer, ni tampoco la última. Esto es normal en el curso de la historia de los mundos. Del futuro planeta Tierra, después de la colisión con ese otro universo, no universo, sino con ese otro planeta que se va a estrellar contra nosotros. De la fusión de esos dos va a resultar una nueva Tierra. Sí, una Tierra transformada del mañana, una Tierra cambiada, donde habrán cielos nuevos y mares nuevos, porque como dijo el apóstol Pedro, el mar que se fue, ya no es. Todo será distinto. Dei será habitado por la sexta raza. Por la sexta raza raíz, que vivirá en este planeta transformado. De maestro, nosotros estudiamos de niños, que la definición de fe, era que es, lo que no vemos porque Dios nos lo ha revelado. ¿Ese mismo concepto acá prevalece? Los gnósticos vamos al grano, los gnósticos no podemos quedarnos en meras teorías o en simples suposiciones. La fe no viene. No es algo, dijéramos, de cosas de tipo del azar, o cosas por el estilo, no. La fe hay que fabricarla, hay que crearla. Y no es posible fabricarla sino, exclusivamente, a base de estudio y experiencia. Es obvio que a base de estudio y experiencia, como resultado, aparece la comprensión, y de esa comprensión, a su vez, surge la fe. Pero es algo que hay que ir fabricando lentamente. Porque alguien puede haber adquirido fe en un punto y en otro punto no. Entonces cada punto debe ser debidamente estudiado, comprendido y experimentado, antes de tener fe. Así, la fe, se va, dijéramos, aumentando por grados, se va adquiriendo en forma graduativa, analítica, es un proceso. No se consigue a base de empirismos, ni de afirmaciones o negaciones absurdas. Hay que elaborarla, hay que trabajarla. Hay puntos en cosmogonía donde la gente no tendría fe, y hay puntos, por ejemplo, sobre la ley del karma, donde la gente podría tener fe. Y otra persona podría tener fe, por ejemplo, en cuestiones antropológicas y no tenerla en otros aspectos. Así pues, se necesita, forzosamente, ir creándola en forma didáctica y dialéctica. Es un proceso, dijéramos, de creación ordenado. Cuando se forja una fe poderosa se logran hacer maravillas. No es la fe algo empírico, no es algo que viene así, de la noche a la mañana, no, es algo que hay que fabricar, eso es todo. De. Entonces, más bien, el concepto de fe, es como cuando una persona dice, de eso doy fe, es decir, que tiene absoluto conocimiento de lo que afirma. Sí, obviamente, si uno tiene fe en algo, puede tener afirmar con plena certeza. Pero si uno tiene la fe suficiente, no podría afirmar con plena certeza. Y para poder tener la fe, se necesita fabricarla. De. La fe, entonces, es un producto del conocimiento y la comprensión. M. Conocimiento y experiencia. Y como resultado del estudio y de la experiencia, aparece la comprensión, y por último, como producto de la misma comprensión, resulta la fe. D. ¿Por qué la humanidad ha recibido las enseñanzas más importantes en forma velada? Bueno, en los tiempos antiguos, las enseñanzas se entregaban, únicamente, dentro del sigilo de los templos, y cuando se escribieron, se hacía en forma de jeroglíficos. Hoy los tiempos han cambiado. Ya no se nos puede decir que no está publicado. Hemos escrito libros, los estamos tirando a la calle, se está gastando mucho dinero en propaganda y se gastará mucho más en el futuro. Nosotros nos proponemos hoy en día, entregar el conocimiento develado a toda la especie humana, difundirlo en la redondez de la Tierra. Porque está escrito, que antes del cataclismo final sería difundido este evangelio.

fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, encarnar a su principio anímico, sacrificarse por la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno no hace la gran obra, de nada le sirve, dijéramos, decir, yo te amo, yo te sigo. Lo que se necesita son las obras. ¿De qué otras filosofías practican las obras que proclama la gnosis? Bueno, naturalmente, las escuelas tántricas del mundo oriental. Aquellas que preconizan los tantras y la iniciación tántrica. A condición que disuelvan el ego, pueden, naturalmente, formar filas con nosotros, para crear la nueva civilización y la nueva cultura. El budismo tántrico del Tíbet, los sufíes de la religión de Mahoma, los verdaderos rabinos iniciados, los maestros de las escuelas de regeneración que psíquicamente trabajan, si ellos realizan la obra, vendrán con nosotros para formar la nueva edad. No importa cuáles sean sus denominaciones, si trabajan de acuerdo con la gran obra, si la hacen, vendrán con nosotros. En los fundamentos de cualquier escuela tántrica de regeneración, o de sufismo, o de los derviches danzantes, etcétera, etcétera, han sido y serán siempre los tres factores de la revolución de la conciencia. Quienes trabajen con esos tres factores, formarán el pueblo santo, el pueblo que habrá de formar la nueva edad de oro. De. En la gran obra, ¿cuáles son los requisitos para estar en la gran obra? Los requisitos básicos ya los conoces, la disolución del ego, porque hay que acabar con todos nuestros defectos psicológicos, la fabricación de los cuerpos existenciales superiores del ser, se realiza eso, es obvio, mediante la transmutación del hidrógeno sexual si 12, el sacrificio por la humanidad, es amor, levantar la antorcha en alto para iluminar el camino de otros. Con esos tres factores de la revolución de la conciencia, podemos trabajar en la gran obra. De. ¿Cuáles son los caminos para realizar la tercera parte, es decir, el servicio a la humanidad, cómo se le puede servir a la humanidad? Cada cual sirve de acuerdo con sus aptitudes. El médico podrá servir curando a los enfermos, no solamente a los que tienen dinero, sino a los que no lo tienen, asistiendo no solamente a los ricos, sino a los infelices, sin discriminación ninguna y desinteresadamente. El preceptor, haciendo conocer a sus educandos los principios básicos de la gnosis. El que trabaja, por ejemplo, ingeniería, haciendo edificaciones sólidas para las gentes que viven, ayudando a los que no tienen con qué construir su casita para que la puedan construir, sirviendo desinteresadamente donde hay que servir, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, hacer de cada actividad un apostolado. Cada cual debe hacer de su profesión un apostolado, y esa forma podemos nosotros servir a la humanidad. Ahora la mejor, la más enaltecedora, la más dignificante, está en la difusión de las enseñanzas gnósticas, en hacerle conocer a la humanidad estas verdades, en levantar la antorcha bien en alto, para iluminar el camino de otros. Eso es lo más grandioso, lo más dignificante y esencialmente edificante. De la enseñanza de la gnosis, es uno de los escollos más difíciles que tiene la gnosis. Por cuanto la gente, con el solo hecho de enunciar los basamentos de esta filosofía revolucionaria, inmediatamente se ponen en defensa, o toman como arma el humorismo, o de cualquier manera se evade para tener, inclusive, mayores informaciones. ¿En qué forma debe trabajar una persona que está enseñando la gnosis? Con objeto de que las enseñanzas puedan enseñarse y fructifiquen. No se trata de solamente de catequizar, sino de saber catequizar. Hay que saber enseñar. Para eso tiene uno que comprender el ambiente en que se mueve. Enseñar con exactitud y de acuerdo con la psicología de las gentes que a uno le rodean. Así es como se puede elaborar mejor. No está bien dar la enseñanza donde no quieren escuchar la enseñanza. Yo, por ejemplo, tengo un sistema particular para enseñar, para cuando alguien quiero darle la enseñanza, le obsequio un libro. Si ese alguien no hace después ningún comentario sobre el libro, o si se burlaré de él, etc., jamás le vuelvo a hablar a esa persona sobre la enseñanza. Pero si esa persona, lee, estudia el libro, entiende, si se inquieta por la doctrina en el contenido, entonces continúo dándole la enseñanza. Ese es mi sistema. Así también pueden ustedes proceder. Ahora, conferencias públicas, es otra cosa. Yo reúno a las gentes en salones para darles las enseñanzas. Otro tanto podrían ustedes hacer. Es obvio que quien concurre a un salón para escuchar nuestras enseñanzas, tiene alguna inquietud. Pero no me presentaría a hablar de las enseñanzas, en un salón donde la gente no quisiese la doctrina, porque sería absurdo. Así que no basta solamente enseñar, sino saber enseñar. Comprender el ambiente en que nos movemos, saber difundir la doctrina, inteligentemente. Eso es todo. de otro sistema sería con el ejemplo de vida, ¿verdad? Porque muchas personas, al ver la actuación de una persona, preguntan, inquieren, qué filosofía, que los lleva a actuar de esa manera. Es claro que todo individuo que está difundiendo la doctrina, pues, debe enseñar con su ejemplo. ¿De qué serviría hablar de castidad si estamos siendo fornicarios? ¿Cómo nos atreveríamos a hablar contra el alcohol si somos borrachos? ¿Cómo preconizaríamos caridad si no somos capaces de darle una limosna a un miserable? Así pues, no solamente la palabra sino las obras, deben servir de base para la enseñanza. Palabra y obras. Debemos demostrar con hechos la doctrina que preconizamos. Eso es todo. A los gnósticos de Colombia les hago llegar mi saludo. Espero que todos y cada uno se conviertan en verdaderos propagadores de la enseñanza, que cada uno traiga gentes y más gentes a nuestros santuarios. También anhelo que cada uno disuelva el yo psicológico, que se preocupen más por la muerte del mí mismo, del sí mismo, que destruyen, que aniquilen el ego animal. A todos los gnósticos de Colombia, les aconsejo trabajar en la forja de los cíclopes, crear los cuerpos existenciales superiores del ser para encarnar su principio anímico. Nos alegraría mucho, muchísimo ver más y más hombres sobre la faz de la tierra. Actualmente lo que hay son, animales intelectuales. Necesitamos hombres, y estos solamente se pueden crear fabricando los cuerpos existenciales superiores del ser y encarnando el principio anímico.